la liberación total, por la dignidad rebelde, más allá de las fronteras, más allá de las naciones, tejemos rabias y fuegos, agita y acciona, Negras Tormentas Radio. Buenas tardes a todas y a todos, a todos los que nos están escuchando en este momento, en toda Abdayala, en algunos otros rincones, por otros continentes. Estamos en un especial de Negras Tormentas Radio, sería nuestro programa número 20, un número bien bonito para este especial, al que nos sumamos y nos agregamos también con nuestra participación al cadenazo radial internacional, Revuelta Radial por la Libertad. Que va a ser transmitido sábado 19 de diciembre. Estamos ahí en una franja horaria pues en varias regiones, con varias radios de varios rincones. Negras Tormentas Radio es una radio antifronteriza, somos personitas y compañeras de varias latitudes. Entonces nada, hoy queriendo compartir con ustedes un programa bien lindo, bien interesante sobre la fuga. Así que nada, bueno, bienvenida, esperamos que les guste y bueno, ahí doy paso a que nos presentemos las tormentitas. Hola, hola, desde esta latitud más al norte. Qué emoción pues poder participar en este cadenazo con tantas personas alrededor de estas geografías. Es un gusto y un placer y ojalá les guste lo que tenemos preparadas para ustedes. Sí, hola, hola, bacán, uno de los más de los cadenazos radiales por el apoyo mutuo contra la normalidad capitalista también, que se suele llamar, y en este caso por la libertad y desde la movida anticarcelaria. Entonces, nada, pues un poco haciendo de fuerza desde acá, desde esta trinchera que vendría a ser como la radio o este espacio un poco más así audiovisual también o netamente radial, como con la intención más que nada de posicionar las ideas dentro de esta lucha que va muy arraigada con todas las demás luchas que constantemente sostenemos, levantamos y empujamos, sabiendo que es una realidad a la que muchas nos estamos enfrentando y que muchos de los que ya se están enfrentando cuentan también con el apoyo de las que estamos como por afuera, que no significa que estemos en absoluta libertad, pues seguimos ante un sistema que nos oprime y nos explota y contra el que estamos peleando también, justamente por lo que las y los compañeros están adentro. Y nada, pues que sepan que acá ningún corazón se doblega. Y eso, bueno, vamos arrancando. Como decía la Vivi, hemos elegido el tema de la fuga y algunas cuestiones que van alrededor como de la movida así anticarcelaria, posicionando también esta cuestión como algo, una posibilidad real dentro de las mismas luchas. Eso, entonces, sigan, chicas. De una, bueno, también ahí recordar que vamos a estar como transmitiendo toda esta cadenazo y revuelta radial por espora.org, 2.8000, rayita por la libertad, y en rayosyanapac.org. Entonces allí para que sigan, también vamos a transmitir todo este cadenazo por el Facebook de Sin Fronteras, por donde transmitimos Negras Tormentas. Así que bueno, ahí como compartiéndoles eso. Entonces, nosotras en el momento que supimos del cadenazo, pensamos un poco pues un aporte o simplemente un compartir con este especial por la libertad y contra toda forma de encierro, y nos parecía interesante de pronto focalizarnos con el tema de la fuga, ¿no? Como todo este tema de la clandestinidad, de las fugas que quizás no son tan conocidas, qué sé yo, por la sociedad como tal, quizás más como a manera, digamos, de compañeros y compañeras o personas que han estado como involucrados en movimientos de lucha, bueno, subversivos, que se han dado pues varios, mirando, indagando, también leyendo, recordando algunas conversas viejas, pues que han sido a través de la historia, la fuga, pues una necesidad, ¿no? Una necesidad de cualquier persona presa, de cualquier compañero o compañera presa, pues que siempre obviamente se va a querer anhelar, pues estar sin estas rejas, ¿no? De traspasar esos muros, y no solo los compañeros y compañeras, sino pues cualquier persona que esté encerrada, ¿no? Los animales también, digamos, en el momento que están encerrados también obviamente se ve, ¿no? Esa necesidad de estar afuera, ¿no? De no estar como colindando y encerrado tras cuatro paredes, cuatro rejas que no te dejen ni siquiera moverte. Entonces, como que siento que la fuga como tal es una necesidad de cualquier ser humano, de libertad, ¿no? De poder respirar, de poder mover tu cuerpo como quieras, de poder andar, de poder correr, de poder, qué sé yo, como ir con tus pies donde puedas querer ir. Entonces, por eso nos parecía importante de pronto darle relevancia a esto de la fuga y de la clandestinidad, en cuanto a que muchos compañeros y compañeras, por sus sí, por su posicionamiento, ¿no? antagónico en este mundo, pues tienen que irse como tal a la fuga o a la clandestinidad. Esconderse, ¿no? De la policía, del Estado, bueno, porque son buscados, que bueno, que también es una situación y una posición bastante fuerte, bastante dura. No es fácil para ninguna persona estar en la clandestinidad, tienes que dejar a todos tus afectos, a todos tus entornos, no poder hacer llamadas, no poder abrazar a las personas que quieres, dejar tus conversaciones, tus lugares de pronto un poco más sonados y más habitados, que bueno, que finalmente obliga a esto, pues para poder estar en libertad, ¿no? Entonces también una acción y una actitud totalmente con coraje, que bueno, que también alentamos y abrazamos a todas estas personas clandestinas en todo el mundo. Sí, justo ¿mande? Ah, justo preparamos como este programa en base a estos como dos perspectivas que en realidad también se cruzan, en el sentido en el que son una consecuencia pues del sistema carcelario y de toda la mierda del secuestro que existe dentro de esos espacios, ¿no? Uno siempre quiere escapar a la posibilidad de estar ahí. Entonces, pues todo lo que vamos a hablar en este programa va con referencia a eso, a la banda que planea desde dentro las fugas, que se organiza, que hace todo lo posible para salir, y también a todas las personas que están afuera, pero que tienen esta latente amenaza de caer, y que se organizan y arman redes o de a solas y se fugan también, ¿no? O se van de clandestinidad. Y pues abrazamos a toda la banda que está en la cárcel y les mandamos mucha fuerza. Sí, totalmente. Creo que súper valioso, igual lo que comparte también la Vivi hace un momento, como tener en cuenta todas estas nociones de encierro también, que una postura anticarcelaria tiene que, pienso yo, como sí o sí, verse atravesada también al menos por un cuestionamiento animalista o antiespecista, mínimamente el cuestionamiento, si es que no es pues en la práctica también, pero pues sí, entonces, bueno, dentro de lo anticarcelario como para humanos, digamos, humanas, claro, este aspecto de la fuga y la clandestinidad, y creo que en muchos sentidos puede en algún momento de nuestras vidas o del camino o del transitar termina siendo como algo un poco hasta romantizado, como un poco idealista, digamos, y claro, porque suena como bien, o sea, esa es la gente que se atrevió a ir un poco más allá y por eso está haciendo lo que está haciendo, ¿no? Huyendo de lo que está huyendo. Entonces, pero bueno, como más allá de lo romántico que pueda sonar y como se lo ha pintado también desde este otro lado, sí, justamente como señalaba las compis, que es algo que toca valorar significativamente lo que representa y saber que, como decía antes, como que es una posibilidad real dentro de la lucha. Sin embargo, también hacer un llamado como a jugar bien nuestras cartas, ¿no? Como a jugar con nuestras propias reglas, sí, pero también como jugárnosla bien, ¿no? Como saber que no somos mártires de nada, ni nadie ha buscado serlo, creo yo, al menos dentro de la lucha como un poco más anárquica, sino más bien es la apuesta por el corazón entero, ¿no? Por la vida entera, que es lo que nos la estamos jugando. Así que dentro de eso también creo que es importante como visibilizar también como algunas cosas que tienen las compis igual preparado por ahí, que ya lo van a ir soltando como de a poquito, que como parte de esta misma memoria viva también, como al menos dentro de las actividades o de los encuentros que se vayan teniendo, pues ir nombrando que existen las compas y los compas detrás de las rejas. Y pucha, claro, sabemos que este es un sistema extremadamente podrido y corrupto, y no importa que tengamos así como, o a veces hasta, no sé, si los mejores abogados o las leyes de nuestro lado, siempre va a ir en contra, pues siempre va a ser antagónico, no de manera automática, sino que no les conviene tampoco tenernos libres también, ¿no? Entonces, bueno, dentro de eso, rescatar como algunas cuestiones en torno a eso, también a los escenarios que tal vez, no sé, quizás se nos pasan un poco por alto a veces, pero no sé, nombrando como dentro de la misma lucha anticarcelaria, pues situaciones como de mujeres que están presas por abortar también, mujeres que se han atrevido a decidir sobre sus propias vidas y sobre sus propios cuerpos, que no necesariamente viene a ser como desde esta trinchera como hipervisible de la anarquía o algo así, sino como desde estas mujeres un poco más cotidianas al margen de la historia también, ¿no? Entonces, saber que las cárceles están para reprimir justamente a quienes deciden tomar en sus manos la autonomía de sus cuerpos y de sus vidas, ¿no? Entonces, eso, no sé si vamos a un cortecito musical, tenemos preparada alguna musiquita también para alimentar un poquito ese fueguito interno. Díganlo ustedes, chicas. Una. Bien, antes de mandar al corte, quería como agregar algo de lo que estabas diciendo con relación, digamos, a saber jugar como nuestras cartas, ¿no? Como de todas estas formas y también que muchos momentos, digamos, como, qué sé yo, de tensiones que obviamente por ser, pues, antagónicos de todo este estado de cosas, es algo en la que te arrojas y sabes que es una posibilidad, sea la movida que hagas, sea las acciones que hagas, retomando un poco que es importante obviamente también ubicarnos en este panorama tecnológico en el que estamos, que cada vez obviamente es más difícil poder sortear, digamos, estos controles que ya ni siquiera son controles físicos con policías ni nada, sino que pues bueno, ya son controles muy zarpados con cámaras, con de todo, ¿verdad? Entonces siento que también como que es una tarea estar mucho más preparados, también saber manejar y emplear estas herramientas tecnológicas como son los mismos celulares, los mismos computadores, que bien sabemos, porque la verdad yo individualmente no es que la tenga muy clara ni nada, pero siento que son cosas a las que hay que apostarle, a cosas a las que hay que interpretar bien, saber bien, porque pues la idea es no hacérselas fácil. Muchas veces digamos como que en entornos también digamos como se habla también de que muchas veces han sido más ese tipo de situaciones en el que de pronto algunas compañeras o compañeras pues han desafortunadamente caído allí presos también muchas veces no han sido porque sean muy estudiosos o muy inteligentes, toda esta parte como estatal, sino que quizás muchas veces hemos sorteado, digamos, y quizás de una manera que podríamos como reverlas o reanalizarlas, no confiarnos tanto, ¿verdad? Para no hacérselas fácil. Me parece que es importante como tener en cuenta como eso, ¿no? De siempre estar instruyéndonos, leyendo, mirando, entendiendo todo este mundo tecnológico que ya ni entendemos, ¿no? Entonces está bueno como siempre mirar todas esas herramientas, cómo las podemos como utilizar a nuestro favor y también pues tomarlas con pinzas porque pues a la larga también son herramientas pues del enemigo. Entonces, nada, compartiendo un poco como eso que me traía un poco lo que decías. Y bueno, vamos entonces en este primer corte con un grupito bien interesante que tiene unas letras bien potentes, Niña de Bacle con Vida Ilegal. Llégate a lo establecido, a lo correcto. Busca agobiar la rutina, hay mucha manera de acabar, de eludir al control social, sé la vergüenza familiar, no veo otra posibilidad, menos que te vaya a suicidar, no te deje avasallar, pelea herida, cabrona guerrera. El sistema carga la culpa de no encajar en su propio esclavo, sintiéndote fracasado por no poder cerrar el candado que te asignaron. No va cerrado, no te contaron ese candado, irá soldado. Ese camino del ciudadano no tiene vuelta atrás. Prepara tu cuerpo para una batalla sin tregua, sin piedad. Tómate una casa, cuélgate de la luz y del agua, no falles nada. Roba en el súper, roba en las tiendas, revende en la feria, vive ilegal, rompe las reglas, saborea una vida intensa. Se puede reciclar en la feria, fruta y verdura, lo que no tenga y tú quieras, tómalo con un gan. Lo que no tenga y tú quieras, tómalo con un gan. Pero piénsalo bien, ármate de valor y dispara. Nosotros vivimos desde la resistencia, todo eso de la clandestinidad y pues con dignidad. O sea, hay muchas maneras. Nosotros podíamos saber que estábamos transgrediendo algunas normas de legalidad, pero había un propósito, un fin supremo, que era el bien común. Y nosotros, en eso que pretendíamos que era la toma del poder y esas cosas, nosotros pensábamos que había un código de ética, pues, que nosotros habíamos creado en paralelo, o que las experiencias de otros países nos decían, y que, pues, que siempre tratemos de dar ejemplo en los lugares donde estemos de lo que es vivir con dignidad y con solidaridad. ¿Alguna palabra, no sé, de aliento o de inspiración que le quieras decir a todas esas personas que tal vez están por ahí, pues, escondidas o en clandestinidad justo por su situación? Pues que resistan y que les deseo mucha suerte. Los abrazo y las abrazo. Y lo que acabamos de escuchar es un audio que nos comparte una compañera, una ex guerrillera. Ella formó parte de la Liga 23 de septiembre en los años 70. Es una señora que ahora tiene unos 60 y tantos años y en su juventud vivió en clandestinidad alrededor de 3 años. y nos manda estas palabras de aliento y de amor desde esa memoria. También justo esta Liga 23 de septiembre tuvo una fuga de unas de las cárceles de Guadalajara. Se llama fuga de... este acontecimiento está llamado como la fuga de Oblatos, en la que apagaron la mitad de las luces de toda la ciudad y pudieron salir de la penal varios compañeros de ella, de Tita. Y pues es un acontecimiento muy importante, pero que lamentablemente no figura en las historias oficiales, y que justo Tita en este momento... ella está colaborando en un colectivo en el que hacen el rescate de la memoria de este movimiento. Y entonces le agradecemos y le mandamos un abrazo por las palabras. Bueno, gracias ahí por compartir estas palabritas y esos contactos. Qué bueno que llenan como tanto, que también recordar como todas esas historias, ¿no? Así hayan pasado hace mucho tiempo, porque bueno, la represión siempre ha existido y bueno, esos años también siento yo que de clandestinidad, de lucha también allí, digamos en México, bueno, en muchos territorios, bien difícil, bien angustiante hasta el día de hoy también, digamos, como que estas personitas que pueden estar como, pasadas a la clandestinidad, no es fácil, ¿no? No es fácil, digamos, estar de esa manera, así que mandando también, obvio, mucha fuerza y mucho calorcito a todos estos cuerpitos que andan por allí haciéndole como la contra y esquivando, pues, digamos, estos brazos represivos. También compartiéndonos en este especial radial, Cadenazo Radial, nos hicieron llegar por medio de la Red Solidaria Anticarcelaria con Juan y Marcelo, unas palabras compartiendo un poco el panorama histórico de fugas allí en Chile, Marcelo, gracias a los compañeros de la red. Entonces, pues compartiéndoles un poquito como historia de fugas que han existido en Chile. Entonces, les comparto así como a letras y palabras de él. Un día 7 de agosto de 1987, Sergio Buschmann, preso político militante del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, se fugó de la cárcel pública de Valparaíso el 7 de agosto. La fuga se habría producido en un día lluvioso y con mucha bruma. Se dice también que en ese momento el país vivía pegado al televisor para ver el desenlace de la popular telenovela Mi Nombre es Lara. Sergio, junto a tres de sus compañeros detenidos días antes, se consiguen una escala para hacer arreglos de pintura al interior del galpón donde estaban recluidos los presos políticos. Esa misma escala la utilizaron para sortear tres murallas internas hasta llegar a la de la entrada principal, y por sobre la Guardia Armada de Gendarmería habrían escalado el muro, pasado por el techo sobre sus cabezas y saltando al barrial formado en el exterior por la lluvia, se dieron a la fuga. Otro caso, 47 presos políticos recluidos en la cárcel pública de Santiago de Chile se fugan a través de un túnel en el 30 de enero de 1990 en Santiago de Chile. Al estilo del filme La Gran Evasión, mediante un largo túnel de 80 metros, 49 presos políticos del régimen militar chileno, entre ellos algunos de los guerrilleros que atentaron infructuosamente contra el general Augusto Pinochet, se fugaron en la madrugada de ayer de una vigilada cárcel céntrica de Santiago. Seis de los evadidos fueron capturados por los carabineros en las primeras redadas y pesquisas, y un séptimo, Jorge Martínez, un hombre con complexión gruesa, se quedó atrapado en la estrecha boca del túnel. Fue detenido por los gendarmerías de la cárcel. La ciudad recobró ayer un aspecto parecido al que había en los años de la represión masiva que siguieron al golpe militar de 1973, con tensos controles policiales en las principales avenidas y en las carreteras de salida a Santiago, en los aeropuertos y en las estaciones de tren, mientras los helicópteros patrullaban de forma incesante. La fuga de presos políticos, la más numerosa producida en los 16 años de dictadura, fue protagonizada por una mayoría de militantes del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, un grupo guerrillero cercano al Partido Comunista. Después de años de encarcelamiento injusto y violaciones al derecho, un juicio justo, hoy recuperaron la libertad, decía un portavoz en ese momento de presos políticos en Santiago de Chile, enero del 30 de 1990. Por compartirles otra, digamos, como historia, en 1990, 14 de noviembre, el rescate desde el hospital Sotero del Río del Prisionero, militante del movimiento juvenil Lautaro, Marco Ariel Antonio Leti. Ariel alcanzó a estar 13 meses encarcelado hasta que su organización decidiera rescatarlo en una operación político-militar el 14 de noviembre de 1990, desde la sección oftalmológica del Hospital Sotero del Río. Esta acción causó alto impacto político y policial en el país por la crudeza con que ocurrió todo. Murieron 3 gendarmes del grupo de traslado y un paco de calle que repelió a las escuadras de las fuerzas rebeldes y populares Lautaro. Hirieron de gravedad en la columna a Marcela Rodríguez Valdivieso, quien fue extraditada a Italia para cumplir su prohibición de ingresar a Chile durante 20 años. El día 15 de noviembre ayer fue asesinado por investigaciones en una casa de la Villa Japón en la comuna de Estación Central. Hasta allí había llegado de forma improvisada porque el plan de repliegue inicial se había modificado a raíz de circunstancias inesperadas que gatillaron un conjunto de malas decisiones, configurando el inicio del fracaso de la operación de rescate y con ello una infinidad de sentimientos profundamente encontrados que hasta el día de hoy no nos dejan impasibles. Ariel, el Guille, fue el primer caído de una franja de jóvenes, de compañeros y amigos militantes del Lautaro y de otras organizaciones revolucionarias que siguieron empuñando las armas contra el capitalismo en un momento en que había un fervor por respetar y cuidar la recuperada democracia. Después vinieron más compañeros y amigos que conocieron de la prisión y la muerte, esa que cuando se recuerda, incomoda a los que defienden las bondades de la democracia policial de los ricos. Desde ese entonces, una nueva manera de enfrentar la lucha se fue pariendo en todos los que vienen combatiendo día a día y que sin pausas han continuado enarbolando las banderas de la revuelta permanente. Y por último, por compartirles y ya ir de pronto con otras apreciaciones, un preso del Frente Patriótico Manuel Rodríguez junto a 2 presos sociales se fugan desde la cárcel de hombres de San Miguel por la puerta principal con tan solo un arma corta, saliendo ilesos y cumpliendo el objetivo de tomar la libertad en sus manos. Este hecho se hizo en febrero de 1991 también en la cárcel de Santiago. Por compartirles allí pues algunas de las historias, hay un par más que podemos compartir de pronto más adelante, de que es siempre posible, digamos, en estas pues como tal, como organizaciones que logran hacerlas como posibles, y también digamos hay otras posibilidades, bueno, de fugas así como individuales, ¿verdad? Pues ayudados obviamente muchas veces por compañeros y compañeras o cercanos, amigas, familiares que desde afuera pues también dan esa mano también para poder como pues esconderse, ¿no? Irse a ubicar un lugar para que no puedan ser vueltos a ser retenidos. Entonces, compartiendo un poco de esta historia que nos comparte pues el compañero que está en este momento pues en prisión, mandamos un saludo ahí especial. Y bueno, no sé si de pronto hay algunas como otras historias que queramos de pronto compartir. Sí, creo que es súper importante conocer estas historias que nos remueven como las fibras del ser, así como hasta bien al fondo, así sabiendo estas historias que a veces parecen como de películas, pero mucho más con guiones, mucho más increíbles, ¿no? Porque creo que son como, eso es lo que decíamos, como apuestas que nacen como con todo el corazón puesto en la mano, ¿no? Y sí, creo que, pucha, qué tenaz, cuánto coraje de todas y todos los compañeros que se han atrevido primero como a dar cada vez un pasito más allá, sabiendo que cada vez estaremos como más y más de enfrente del enemigo, y que sí, que como dice Duelo, pues sí, saber que nos enfrentamos a gigantes, ¿no? Pero aún así, pues nada, nos chantamos, nos ponemos los guantes y damos pelea, ¿no? Entonces, asimismo creo que algo que hay que rescatar mucho de todo esto y que hay que reafirmarlo y más que nada posicionarlo con mucha, mucha, mucha fuerza es toda esta dignidad que va de la mano de cada una de estas pequeñas o grandes acciones que las y los compañeros se han decidido cómo llevar a cabo, ¿no? Incluyendo dentro de la cárcel, incluyendo las que están como en la clandestinidad, al margen de la ley, e incluyendo también las que deciden fugarse, ¿no? Entonces creo que algo que podemos encontrar en todas y todos las que atraviesan estas situaciones, sean de la latitud que sean el idioma que sea que hablen, el lenguaje que sea que entiendan, creo que tenemos un idioma en común y que por un lado es ese amor por la libertad, el odio a quien nos la quita y el desprecio total y absoluto a todos los carceleros y carceleras que implican no solo todo el entramado policial y de vigilancia, sino todos los jueces, fiscales, todo ese entramado judicial tan asquerosamente enlazado con los poderes económicos del mundo. Y sí, entonces dentro de todo eso, algo que se reafirma y se posiciona con mucha fuerza es la dignidad con la que se asume eso, ¿no? Entonces, en el momento en el que caen presas o presos, pues creo que algo que se puede ver como en común mucho es que todos van con la cabeza en alto, ¿no? Todas van y ingresan, entran, salen, se fugan, se vuelven a enfrentar una y otra vez, siempre, siempre, siempre con la cabeza en alto y siempre con los pies en la tierra y siempre con el corazón en la mano, ¿no? Entonces, saber que eso simplemente reafirma la idea insurgente o insurreccionalista de todas las que están apostando otras formas también, por otros mundos posibles, ¿no? Entonces, me parece súper valioso eso porque creo que nos alimenta la esperanza a muchas de nosotras que pues sabemos que de alguna u otra manera se ha repetido como por generaciones y sigue siendo real. Estamos aquí para vencer o morir, ¿no? Entonces, nada, bueno, no sé, con eso creo que estamos cerrando este bloquecito. No sé, si quieres antes de que va a ir al corte. Si quieres más bien antesitos del corte, voy a compartir una más, no más para cerrar, digamos, como este bloquecito también ahí de historia, digamos, de fugas de Chile. Listo. Como para ya en el otro bloque hacer otra cosita. Entonces voy a leerlo antes de que la ley mande a la cancioncita y a fin. Fue un caso muy conocido, de por sí, hay muchas noticias por ahí, yo supe también, aparte a través de un libro, que en algún momento uno de los compañeros que hizo parte de esta fuga escribió libros muy interesantes. No me acuerdo cómo se llama el libro como tal, pero si no estoy mal es Vuelo de Justicia también, del Negro Salamanca, está muy bueno, pero más allá porque, como dices tú, no parecieran historias como de película, de libros, pues que son reales, que las han llevado a cabo dignos y valientes compañeros y compañeras. Bueno, es una operación que se llamó, es muy, muy conocida, Operación Vuelo de Justicia, fuga, rescate de 4 miembros del Frente Patriótico Manuel Rodríguez desde la Cárcel de Alta Seguridad de Santiago de Chile el 30 de diciembre de 1996. La operación denominada Vuelo de Justicia, también conocida como el Gran Rescate, así se llama el libro, perdón, o la Fuga del Siglo, devolvió la libertad a los militantes Mauricio Hernán Norambuena, comandante Ramiro, Ricardo Palma Salamanca, Patricio Ortiz Montenegro y Pablo Muñoz Hoffman, la tarde del 30 de diciembre de 1996. Esa calurosa tarde, un extra interrumpía la normalidad de las transmisiones de los medios de comunicación con una noticia tan difícil de creer para entonces como hoy. 4 integrantes del Frente Patriótico se fugaban de la cárcel más segura del país en un helicóptero. Una secuencia que parecía increíble y asombrosa a todo el mundo. La operación Vuelo de Justicia logró su objetivo en 58 segundos dignos de cualquier guión cinematográfico, generando un fuerte impacto político en la democracia tutelada de Eduardo Frei Ruiz, con Pinochet aún como comandante en jefe del ejército. Inmediatamente dio la vuelta a nivel internacional, tanto por su complejidad como por la formidable limpieza táctica que no dejó heridos ni muertos. Con el correr de los días, las autoridades descubrían partes de la operación. Sin embargo, muchos detalles importantes permanecen todavía en secreto. La nave utilizada para la acción era un helicóptero Bell Long Ranger 206B1 de la empresa de vuelos turísticos LASTA. Inicialmente, la empresa había sido estudiada mediante arriendo de vuelos con similares características. El oficial de carabineros, Daniel Sagredo, lo pilotaba en medio de lo que parecía ser un viaje incómodo para el grupo de turistas que resultaron ser militantes del de lira irlandés que incluso simularon quejas y vómitos para tomar el control de la nave, encañonando al piloto y continuando rumbo hacia la región de O'Higgins. Una vez en tierra, en las orillas del lago Rapel, el helicóptero fue acondicionado y preparado para el asalto. Con el equipo de rescate a bordo, él despega errando inicialmente la ruta avanzando hacia la costa de la región de Valparaíso. Una vez sobre Santiago, se aproximaron hacia el complejo penitenciario con armas automáticas listas para hacer frente en una eventual resistencia de gendarmería. Cerca de las 15 horas de ese caluroso 30 de diciembre de 1996, el helicóptero secuestrado apareció sobre el cielo de la cárcel disparando con ráfagas de un fusil automático en manos de un fusilero especializado del frente. Desde los costados hacia las casetas de los gendarmes, los que se parapetaron sin oponer resistencia. Abajo en tierra, Mauricio, Ricardo, Patricio y Pablo se encontraban en el patio en una reunión simulada. En el sitio dejaron como señal al helicóptero un balde amarillo invertido donde descendió el canasto con precisión. Según el relato del propio Patricio Ortiz, el canasto adaptado para la extracción de los militantes tocó el cemento y comenzó a dar bandazos manteniéndose por muy pocos segundos a su alcance y luego volvió a levantarse. Instantes en el cual se aferraron a la estructura a duras penas. Los frentistas que planearon abordar el canasto distribuyendo el peso no alcanzaban a posicionarse correctamente. Solamente Ricardo y Pablo alcanzaban a meterse al canasto, mientras que Mauricio y Patricio se mantenían colgando. Patricio se sujeta y logra subir una pierna, pero en uno de los movimientos pendulares y giratorios que tomó el canasto adaptado, Mauricio, que se mantiene colgado, se azota fuertemente la espalda contra uno de los bordes del muro, como el azote que le da un dinosaurio a su presa, señaló. Contrario a la versión inicial de gendarmería, los efectivos no repelieron el ataque y los fugados se elevaron abandonando el recinto. Mientras vuelan a 200 kilómetros por hora sobre la capital, Mauricio grita que va a soltarse cerca de 500 metros de altura. Pablo, en una arriesgada maniobra, se asoma al borde del canasto y tira hacia arriba a Mauricio, logrando estabilizarlo. El vuelo de 2 minutos y medio sobre la ciudad termina sobre una cancha de fútbol en el Parque Brasil de la Comuna de La Granja. Según el relato del propio Ricardo Palma Salamanca en su libro El Gran Rescate, en momentos que el helicóptero desciende, Pablo y Mauricio ya no resisten sujetarse y se arrojan al suelo en medio de la nube de polvo generado por la desaceleración de los motores de la aeronave. Parte del blindaje temporal adaptado en la cabina atrapó por instantes al piloto, que luego fue extraído junto a los 4 rescatados por un grupo que les ayudó a emprender la huida en un automóvil que contenía fusiles M16 y se mantenía con el motor encendido en el lugar. Los fugados se preparaban para resistir un posible cerco policial, pero al no encontrar resistencia huyeron limpiamente hacia sus destinos dispares en el extranjero. Muchas gracias, Vivi, por las experiencias que nos narras. Qué interesante y qué necesario puedes aportar a la memoria de las fugas para alimentar el imaginario, pues, de estas otras posibilidades. Digo, siempre y cuando no sé. O sea, yo sí creo que también es muy importante recalcar lo que nos compartió Arlene, pues, de no romantizar, ¿no? Y estas son, pues, porque ya o es, te quedas y te mueres ahí o hay que salir, ¿no? Entonces, pues tener eso en bien claro y bien interesante. Y pues siempre como también con la dignidad de hacerlo y que sea lo mejor, ¿no? Y le deseamos a todos los futuros, la futura que lamentablemente pues aún se ve. Que sean exitosos, ¿no? Ahora les quiero también recomendar una película acerca de la fuga, de una fuga. Se llama Oblatos, el vuelo que surcó la noche, y habla y narra toda la fuga que les mencioné hace rato. Está muy interesante esa película. Compartirles unas palabras desde la clandestinidad, desde el exilio ante amenaza, y dice así: a todos los compas, a las personas que viven en mi corazón y en lo más profundo de mi alma, les regalo estas palabras, que más palabras son emociones y sentimientos. A algunos que no quieren salir y otros que gritan con furia el momento de hacerse presentes, les digo con todas las manos temblorosas y la mirada cansada que no olviden quiénes son, que nunca renuncien a ser lo que han decidido ser y se sigan levantando en contra de todo aquello que nos oprima. En mi exilio, donde se me ha condenado a existir, me gustaría hacerles saber que sigo resistiendo y librando batallas. Esta vez, la lucha se ha vuelto más complicada, porque ahora no solo lucho contra el enemigo de afuera, sino con los muchos y colosales monstruos que se encuentran dentro de mí. Pero sé que eso solo alimenta mi fuego y ganas de libertad. Agradezco infinitamente el apoyo y todo el amor que me han brindado todas y cada una de las personas que a pesar de la distancia me hacen llegar de a poco o mucho ese cariño que a veces pienso no merecer y ser capaz de devolverlo, como me gustaría en este momento. Toda esta experiencia me ha obligado a abrazar toda la furia que en su momento me consumió y marcó mi piel de por vida. Aunque no solo eso, sino que derritió toda la frialdad que habitaba en mí. Es por eso que lo único que me queda decir es que no me arrepiento de ser quien soy y de nada de aquello que he hecho para poder liberarme con los medios disponibles de este enorme entramado que es el sistema de mierda. Les pido que nunca olviden que ese coloso llamado mundo no es nada comparado con nuestro espíritu, que luchen y que no desistan, que se cuiden y que nunca, pero nunca, se conviertan en prisioneros. Hagan lo que sea necesario para evitarlo, sea lo que sea. Espero poder seguir resistiendo todo lo que dure esta pesadilla llamada vida. Muchas gracias por estas palabras y abrazamos a todas esas personas que se encuentran en fuga. Y yo les quiero dedicar entonces esta canción que se llama Mancha de Sangre, de Lucánicos y los Perros. No quiero ser una mancha de sangre en las paredes de los torturadores, ni que me presenten como una ave extraña que fue atrapada por los cazadores. No quiero sentirme acobijado por las paredes que me están vigilando. Es más, creo que siempre intentaré escapar a la idea de vivir controlado. Porque yo voy más alto. Voy, yo voy, si quiero salto. Yo voy más alto. Voy, yo voy, si quiero salto. Como si quisieran intentar que mi corazón olvide sus funciones, pero en mis venas aún corre sangre y en mi sangre mis convicciones. Como si no pudiera pararme con dignidad y hacer con estos papeles mil aviones. Desde estas jaulas saludo a la banda hasta que adentro escucho las explosiones. Porque yo voy más alto. Voy, yo voy, si quiero salto. Yo voy más alto. Voy, yo voy, si quiero salto. Bueno, continuamos en este programa especial número 20 de Negras Tormentas Radio, en este especial de Revuelta Radial por la Libertad, cadenazo pues internacional de varios programas radiales en Abya Yala y en otros lugares del mundo, En este momento nosotras hacemos parte, ya han pasado en el transcurso desde las 11 de la mañana más o menos, 10 de la mañana hora Colombia-Ecuador, comenzaron con dos mesas, digamos, de discusión, de reflexiones con personas que han sido privadas de la libertad y también por otra parte con familiares de presos y presas, también digamos compañeros que hacen parte de coordinadoras, de redes de apoyo a presos y presas. Bueno, nosotras nos sumamos con este programa especial hablando un poco de la fuga, de la clandestinidad, bueno, y como digamos, como todo este tema también tan importante y tan, por llamarlo así, valeroso de muchos que se arrojan, digamos, a poder subvertir la situación de estar preso e intentarlo, ¿no? Yo me acordaba un poco, ahora vamos a escuchar una canción, digamos, que hace como historia y rememora un poco a un compañero que murió en prisión, José Tarrío. Él escribió un libro muy hermoso que yo creo que pues varios lo hemos leído, que se llama Huye, hombre, huye. Creo que bueno, como que su texto, más allá de que lo hayamos leído, ¿no?, como que trascendió, ¿no?, y ha llegado pues a miles de rincones. Un compañero que intentó a full muchísimas veces intentar la huida y el escape, intentando eso, no doblegarse por el estar allí, sino siempre intentándolo, ¿no? Es un libro muy muy diciente en esta necesidad del escape, de la huida y de la libertad, ¿no? A quienes no le conocen pueden buscar, hay bueno varios documentales, el libro como tal pues puede relatar y más hablar de él como tal en primera persona. Entonces un poco rememorando, recordando también a compañeros que desafortunadamente han perdido su vida, ya han muerto también en prisión, y bueno, siempre eso, como intentando como el escape, ¿no? Recordando también a otros compañeros y compañeras que en algún momento pues han estado también como en clandestinidad tras la huida, algunos de pronto que por situaciones legales, judiciales, pues emprenden también esta huida antes de llegar a pisar, digamos, como las cárceles y las celdas. Saben, digamos, de primera mano que van a ser retenidos y bueno, salen como tal a la clandestinidad, recordando también, digamos, como compañeros que algunos están en su momento tras las rejas, otros digamos ya no, pero bueno, recordando ahí por nuestra memoria pues negra y combativa a Paula Roupa, a Nicol Maciotis de Lucha Revolucionaria, a Hans Niemeyer, que también estuvo clandestino en algún momento en Chile, a Gabriel Pombo da Silva, que bueno, desafortunadamente en este comienzo de año fue otra vez apresado, duró pues un tiempo, unos meses también en clandestinidad. Y bueno, así como por nombrar algunos, hay varios compañeros también, digamos, de Grecia, de la CCF, Diego Ríos, que la Brujita de pronto ahora nos va a comentar un poco más, haciendo allí memoria histórica de nuestros compañeros y compañeras. Entonces, bueno, vamos a seguir un poquito el relato, compartir algunos comunicados, algunos escritos. Entonces, no sé si de pronto la Brujita quiere continuar. Bueno, sí, saludamos a todas las personas que están ahí, muy contentas de participar de este cadenazo radial internacional anticarcelario, antifronteras y banderas, y bueno, tratando los temas de fuga y clandestinidad. Quería nombrar a Simón Radowisky, un anarquista devenido de Rusia que estuvo por estos territorios, que presenció lo que fue la brutal represión en el año 1909 de parte de Ramón Falcón a una actividad por el 1 de mayo, por el Día Internacional de los Trabajadores. Y a partir de eso, Simón Radowisky armó unos explosivos y mató a Ramón Falcón. A partir de ahí, bueno, lo detuvieron, estuvo en una cárcel por acá, por Buenos Aires, pero después lo mandaron para el sur de Argentina, en la cárcel de Ushuaia, y ahí en el 1909 pudo organizarse con otros compañeros anarquistas y se fugó por medio del mar. Estuvo 4 días y, bueno, lamentablemente lo detuvieron y volvió otra vez a la cárcel con 2 años más, creo, de pena, y también estuvo en la celda, lo pusieron con media ración de comida como castigo. Así que, y a pesar de eso, él siguió igual adelante con toda la lucha anarquista después de haber recuperado la libertad. También recién la Vivi nombró a Hans Niemer. Leo así un texto cortito que dice: el compañero Hans Niemer es detenido el 30 de noviembre del 2011 en las cercanías de un banco BCI tras un ataque explosivo, permaneciendo en prisión preventiva bajo la nefasta ley antiterrorista. Es reformalizado por 3 ataques más. Tras un año de prisión, Hans consigue el arresto domiciliario y asume la clandestinidad de diciembre del 2012. Luego de una mañosa paralización de su proceso judicial, el 26 de abril del 2013 es detenido por la Policía de Investigaciones y actualmente se encuentra en prisión a la espera del juicio que se realizó el 17 de junio del 2013. Este igual es un texto, es como un fanzine que había sacado él, Requiem por la luna que se fue, y ahí cuenta cómo fue su momento de clandestinidad y, bueno, después las detenciones y los juicios y todo lo que conllevó. También tenía algunos textos cortitos que fui sacando de los blogs de compañeros que están en clandestinidad y como sacando así los textos saludando y mandando muchas fuerzas a las personas. Acá, por ejemplo, este es de un compa que se autonombra Aukin, espero que lo haya pronunciado bien, dice: un tema que me gustaría se hablara más abiertamente es sobre la dinámica dentro de la cárcel. Y esto va a modo de lugar de la democracia, a lo que me refiero es a la organización entre presas políticos. Estos últimos 2-3 años, la cantidad de presas ha aumentado bastante por la modificación de la ley de control de armas, que con una pena mínima de 3 años y 1 día de cumplimiento efectivo a todos quienes ponen armas de fuego, porten, ¿no?, armas de fuego, explosivos, incendiarios, químicos, corrosivos, munición. A diferencia de lo que sucedía tiempo antes, donde la mayoría de los casos quien caía por estas causas esperaba juicio en su domicilio o, con el peor de los casos, estaba un par de meses dentro y nada más. Pero ahora con esta modificación de la ley como que se vuelve todo más rígido y podés estar 3 años, que encima puede ser una causa armada, porque en lo que fueron revueltas a partir del 18 de octubre, sabemos que hay compañeras o compañeros que tenían, que habrán comprado en el mercado, pero así, de todos modos, igual fueron detenidos y le pusieron cargos como que tenían molotov o artefactos incendiarios y se están comiendo estas penas tan duras. Así que, bueno, ese es uno de las cartas, así, los comunicados. Y después hay otro comunicado que se autoproclama un desconocido que dice, por ejemplo, también en clandestinidad: primeramente presentarme, lo que será difícil, pues desde que fugué de un proceso por demás bizarro, no solo asumí una clandestinidad durante un tiempo, sino que asumí hasta ahora un anonimato que nunca fue una inmovilidad o silencio. Entonces quizás mi carta de presentación en este caso debe ser solamente esta: soy una persona que transita por la senda angosta de la fuga, el abandono de toda mi vida social que me anule a mí mismo, pero que nunca abandoné la lucha, pues sigo y seguiré en combate multiforme. Me gustaría aclarar que tuve una fuga absolutamente carente de infraestructura y planificación, es decir, que salí como pude por mis medios y me encontré con quien deseó ayudarme. No tenía contactos ni intermediarios, solo un poco de dinero y una mochila más cargada de dudas que de ropa. ese camino que comencé así se volvió una vida y el retorno para mí es incierto. Al fin y al cabo, raras veces los retornos son voluntarios, a diferencia de las fugas que implican un punto, aunque presionado, de decisión. Así que, bueno, estas palabras lo que nos indican es que, obviamente, una persona con ideas anarquistas sí o sí puede llegar a ser detenido. Es como, y por esto mismo es que no hay así como un arrepentimiento de nada, sino al contrario, se busca más crear lazos y bueno, la solidaridad entre todas las personas que están dentro y fuera de las cárceles, ¿no? Así que no sé si seguimos un poquito más o después en el otro bloque leo así algunos comunicados que había sacado Diego Ríos también, cuando él estuvo también en clandestinidad antes de que lo atrapen. Pues no sé si quieren podemos ir como a un corte, de todas maneras sí, creo que da para retroalimentar bastantes perspectivas, de bastantes formas, como todo lo que nos comparte la Bruji. Y bueno, creo que nada, pues yo solamente haría énfasis en lo último que se dijo, que es justamente que sea dentro o sea fuera, nos mantenemos como en pie de lucha y con la convicción intacta, ¿no? Entonces siempre, como decíamos antes en el primer bloque, también con la cabeza en alto, y creo que eso es algo que se contagia y que se debe seguir contagiando, y saber que vienen muchas y muchos más después de nosotras. Así que eso, no sé, quizás si quieren podemos ir a un corte y retomamos un poco más de las lecturas que tienen para compartir. Listo, entonces vámonos con una cancioncita, puede ser con Delinquir, que nos la compartían los compañeros de la red, ahí compartiendo, digamos, esta historia de fugas de la historia de Chile. Entonces vamos con Delinquir, Cumbia Antiyuta. Un saludo a todas las personas que están sintonizando, que se empiezan a conectar o que han llevado ya conectadas desde el comienzo, a todas también las personas que están como detrás de toda la gestión que amerita este tipo de procesos, digámoslo así, ¿no? Estos cadenazos tienen todo un camello por detrás que lo sostienen distintas personas en diversas latitudes. Qué bacán que sea de esa manera también. Entonces, un saludo a todas esas personas que no necesariamente tenemos que tener rostro a veces. Entonces, y también, bueno, un saludo a las y los compañeros de la Conquista del PAN, que es donde retransmitimos también allá en Argentina. Tienen también toda una programación, si está bueno escucharla. Y pues no se olviden de escuchar este pedazo de Negras Tormentas dentro del cadenazo. Se estará retransmitiendo desde el el espacio de Facebook en de Sin Fronteras Ni Naciones, donde se transmiten los demás programas de Lenguas Tormentas, y eso, un saludo a las demás personas que también han estado sosteniendo los programas de dentro del cadenazo. Y sí, bueno, creo que dentro de estos, justamente estos intentos de fuga, como mencionaba la Vivi, está bueno como seguir recordándolos. Por ahí decía, no, está bueno recordar como nuestros sucesos o nuestras historias o las historias de los demás, no para repetirlas o replicarlas o imitarlas, sino para ir un poco más allá, para ir un poco más lejos, ¿no? Entonces, esa es una de las razones tan importantes de mantener presente como la historia, ¿no? La historia que se escribe, eso, desde el margen también, ¿no? Entonces, bueno, dentro de eso hay justamente un comunicado de lo que compartía Vivi un poco antes, de estos sucesos que a veces parecen sacados como de guiones de películas, ¿no? Y bueno, va un comunicado como en torno justo a la fuga del helicóptero en Grecia. Las sitiadas libres. La prisión es un hito en el camino de las revolucionarias hacia la libertad. Es una parada intermedia, pero no un final. La autoridad suele optar por la sustracción desde las matemáticas, como cuando sustraen vidas en las zonas de guerras por recursos energéticos de interés geopolíticos, como cuando sustraen del paisaje urbano a las refugiadas sepultándolos aisladas en campos de concentración, como cuando sustraen las más pequeñas migajas de la esclavitud del salario mal pagado, golpeando más brutalmente con látigos los cuerpos acostumbrados al quitismo, como cuando quieren suprimir a cualquiera que los desafíe encerrándolos en prisión. De esta manera, cada revolucionario anarquista enfrenta la mayor contradicción, luchar por la libertad y, sin embargo, coquetear con el cautiverio de la prisión. Amar tanto la vida y, sin embargo, siempre la muerte proveniente de los guardianes de la autoridad busca emboscarlas. En los años que hemos pasado en prisión, nuestros pasos se han acostumbrado a calcular el espacio entre los alambres de púas, nuestros ojos memorizan cada centésima de estos pocos metros cuadrados de patio, pero nuestras mentes nunca han sido capturadas por las vallas de hierro. ¿Cómo permitirte a ti misma entregarte cuando miras por un lado la provocación de la riqueza de las que están en el poder y por otro lado las lágrimas en los ojos de un niño o niña en los campos de concentración? Por un lado la mafia de políticos, jueces y periodistas que cuentan a la gente como piojos en la tierra y por el otro a hombres y mujeres que se suicidan desde el callejón sin salida de la crisis, buscando en la basura algo para comer, durmiendo en las calles. Por un lado ejércitos de esclavas, esclavos felices de ser deslumbradas por los escaparates y las pantallas de una vida falsa y por el otro lado el mal grupo de la soledad y el silencio siendo sus únicos compañeros. No tenemos la intención de rendirnos ante la tiranía de la autoridad ni acostumbramos a vivir como esclavos. Sabemos que la libertad no se regala ni es concedida. La libertad florece desde la sangre y los sacrificios de nuestra lucha. Incluso si una vez más nuestra codiciada cita con la libertad fue pospuesta por la ruindad de un piloto ex policía y el helicóptero que no llegó a su destino, esto no significa que vayamos a rendirnos. Estamos completamente conscientes de que la recuperación de nuestra libertad solo será alcanzada a través de la violencia revolucionaria que atacará el monopolio de la violencia sádica del poder. Una libertad que para nosotros es idéntica a la continuación de la guerrilla urbana con el objetivo recrudecimiento de la lucha anarquista, una libertad que marchará sobre los escombros del mundo y sus monumentos, cárceles, tribunales, parlamentos, cuarteles de policía, campos de concentración, laboratorios del totalitarismo tecnológico. Con la confianza y determinación de aquellos y aquellas que arriesgan todo por la liberación, poniendo de nuevo sobre la mesa la elección, libertad o muerte. Una decisión en la que luchamos hasta el final, nunca arrepentidas ni arrepentidos, nunca derrotadas ni derrotados, la lucha continúa. Saludos a la compañera anarquista, miembro de la lucha revolucionaria, Paula Roupa. los miembros de la conspiración de células de fuego, Five Free. Y bueno, ese creo que está como muy lleno de sentido, que hace sentido como más allá, incluye ese mismo contexto, ¿no? Y creo que a servir la sangre, y ya se nos recuerda también por qué seguimos aquí, eso, con la convicción intacta. Eso tiene como para alimentar un poquito, y la memoria, la historia, que también es del presente, ¿no? Dale, yo quiero de pronto contextualizar un poquito de lo que estabas leyendo para, digamos, los compas o compañeros que están escuchando, si quizás no recuerdan, digamos, como esta acción como tal. Fue el intento, digamos, de escapar de prisión, de la prisión de Korydallos, en helicóptero el 21 de febrero del 2016, de Nikos Masiotis. Por una operación llevada a cabo por la compañera Paula Ropa, que son miembros de Lucha Revolucionaria. Entonces hay como un extractico también allí que yo tenía como para hablar un poquito como tal concretamente de la acción. Dice: fue un acto revolucionario, una acción de guerrilla por la liberación de los prisioneros políticos. Fue un medio de continuación de la actividad de lucha revolucionaria, una respuesta a las operaciones represivas del Estado contra nuestra organización y contra otros presos políticos, compañeros que están en prisión por actividad armada también. Fue, por tanto, un acto de solidaridad ejemplar de gran y única importancia. La operación de escape de la prisión fue un paso hacia continuar la actividad revolucionaria armada, promoviendo la lucha por el derrocamiento del Estado y el capital, invirtiendo la política del establecimiento de los programas de rescate impuestos por la troika de los jefes supranacionales del país. Ha sido añadido con la promulgación e implementación del tercer programa de memorándum por el gobierno de Syriza. La lucha armada en las presentes circunstancias es más oportuna y necesaria que nunca. El fallo de esta operación no nos doblegará. Lucharemos mientras vivamos y respiremos. El intento de escapar de la prisión de Korydallos en helicóptero el 21 de febrero de 2016. Como para ahí, como contextualizar un poquito de qué fuga hablamos. Bueno, voy a hablar de, se había hecho como una recopilación de los comunicados que sacó Diego Ríos cuando estuvo en clandestinidad. Él fue uno de los apresados, de uno de los muchos y muchas apresados por el caso Bomba, que comenzó la persecución en el 2009. Y acá, por ejemplo, el 7 de febrero del 2015 fue cuando fue detenido Diego Ríos tras haber estado 5 años prófugo por el caso Bomba. O sea, él estuvo prófugo en clandestinidad durante 5 años y estuvo escribiendo algunos textos. Voy a compartir unos pedacitos nomás igual. Este es uno de los comunicados que dice: a todos mis hermanos, de quienes hoy me distancio, sepan que los amo y siento eso que solo ustedes pueden comprender. Y a mis enemigos, que analicen este texto, ya sea para ubicar mi paradero o escribir una respuesta académica ideológica. Sientan desde ya el profundo desprecio por la vida que eligieron y defienden. Axel Osorio, Cristian Cancino y tantos otros, a través de estas líneas les envío el más afectuoso saludo y tengan la certeza de que muchas y muchos afuera no pasan por alto sus vidas y luchan a diario por destruir eso que hoy retiene sus cuerpos. Pero creo que ni la cárcel puede detener la lucha contra el poder por la destrucción de todas las cárceles y jaulas. Hagámosles la guerra a la sociedad. Y otro texto cortito dice: si hoy mi voluntad fuga es expresión de lo franqueable o vulnerable que puede ser el control del sistema, de las diversas maneras de enfrentar la coerción de nuestra voluntad o el sometimiento de la sociedad, quiero expresarlo abiertamente. Del mismo modo, reafirmar mi libre opción de vivir en clandestinidad, lo que no significa para nada haberme ido para la casa. Continúo negándome a que la vida esté bajo el dominio del poder económico, político, policial o cualquier otra forma en que éste se exprese. Sigo obstinado con el afán de hacer del conjunto de la vida una guerra contra el mundo existente, lo que representa un tremendo desafío para cada uno y aquellos con quienes se decide enfrentarlo. Creo en la necesidad y consecuencia de ser testimonio vivo de la negación de este mundo. Siguen la propaganda por el hecho y la solidaridad, teniendo el mismo valor para mí, que al igual que yo sé, mueven lejos de las atractivas luces del espectáculo del capital. Los errores y descuidos que he cometido me llevan a esta circunstancia en la que opto por mantenerme alejado de todas y todos, de los que amo y de todo lo que forma parte de mi cotidianidad, pues han significado un proceso de autocuestionamiento y aprendizaje personal y hacen que hoy deba hacer esfuerzos adicionales por mantenerme lejos de las garras de nuestros enemigos. Para mí todo ha cambiado, pero los sentimientos y fuerzas solo se han hecho más fuertes. Y lo último, una frase linda que puso: ningún preso está solo, ningún prófugo está solo. Solidaridad activa, que las calles transmitan calor y fuerza a cada uno de los que se atreven a enfrentar el orden establecido. No hay leyes ni muros que detengan nuestras ansias de libertad. Esos fueron algunos extractos muy cortitos de los comunicados que ha sacado Diego Rido antes de ser detenido. Y bueno, vamos cerrando este programa tan lindo del Cadenazo Radial, donde será transmitido por Radios Libres, como Espora.ar, Por la Libertad, TG Medios, Radio Zapote. Así que, bueno, me voy despidiendo. También este programa va a ser transmitido en la página de Sin Fronteras ni Naciones. Sería el programa número 20 de Negras Tormentas Radio. Así que, bueno, muy contentas de poder participar en este cadenazo radial antifronterizo y por todo en la Villala. Así que, bueno, yo me voy despidiendo. Saludo ahí a compitas y... bueno, ¿quién sigue con su voz? Sí, gracias una vez más a todas las personas que sintonizaron, que van a seguir sintonizadas. Nada, echarle candela a todas estas formas de contrainformar y al mismo tiempo de ir tejiendo también. Empaparnos cada vez más, nutrir la memoria, alimentar la lucha y nada, y seguirla, ¿no? Seguir de frente y, como dije antes, lo vuelvo y lo repito, con la convicción intacta. Entonces, nada, esto, bueno, este es Negras Tormentas, un proyecto radial online antifronteras, así que pueden también sintonizar igualmente a los demás programas. Bacán poder tejer entre todas. Eso, un saludo y arriba las que luchan. Bueno, listo. Gracias ahí a todas y a todos por escucharnos. Como dicen, nuestro programa número 20. Nos queda un programita para terminar este año. Así que, bueno, va a estar bueno también. Vamos a ir con también como con invitados en vivo también, compartiendo algunos temitas interesantes que ya después les compartiremos. Y bueno, nada, no siendo más, agradeciendo ahí a toda la Revuelta Radial por la Libertad. Por pues hacernos también partícipes de este cadenazo radial, compartiendo un poquito pues de estos sentires, de estas reflexiones, un poco trayendo a la memoria histórica también de lucha combativa, anárquica y subversiva también, que nos acompaña siempre, como dice la hermanita, para aprender, ¿no? También de ella, para siempre ser mucho más certeros, mucho más así como claros, que podamos aprender de todas estas experiencias y que pues es nuestro camino histórico y que bueno, siempre está bueno como devolvernos y bueno, continuar como con todas estas experiencias y aprendizajes de tantos compañeros y compañeras que han estado por allí. Y bueno, saludando obviamente a todos nuestros clandestinos y clandestinas que andan por allí, que sean invisibles ante los controles, las seguridades y bueno, como todos estos enemigos, que puedan encontrar como lugares también cercanos, lugares donde puedan regocijarse y también cómo encontrar allí como hermanitos y compañeras que les apañen en estos tiempos que son difíciles. Y bueno, nada, como recordando a todos nuestros compañeros presos y presas que se encuentran en este momento en prisión, nunca los olvidamos, siempre están acá en nuestra memoria y nuestro corazón acá intacto y permanente y pues en el ahora. Así que bueno, nada, este programita con mucho cariño dedicado a ellas, y los dejamos con una canción linda que encontramos, se llama Huye Hombre Huye, hablando un poquito de José Tarrío, la banda de Cocidio, un rapcito ahí rememorando, recordando un poco quién fue este compañero y bueno, como esa memoria de acción o de lucha que pues nos dejó José Tarrío. Así que bueno, hasta una próxima, entonces ahí nos vemos, esto fue Negras Tormentas Radio y bueno, hasta la próxima, un abrazo. Esto es una canción dedicada a José Tarrío. Es una canción de denuncia por ese crimen de Estado. En nuestra memoria permanecen sus acciones. Gracias, José. Recuerdo esa noticia como una bala en el pecho. Venganza instrumentada, canallas al acecho. 2 de enero en 2005, volaste como estrella. Brillan tus acciones, tus palabras dejan huella. Ni olvido ni perdón, muerte al torturador. Ese que reprime al valiente agitador. Tu alma se pasea ahí donde prenden la mecha. Los tuyos te recuerdan, tus puños fueron flechas. No ha sido en vano tu lucha, hermano. La sangre derramada es la venganza hacia el tirano. Te lo digo en plano, a ritmo de piano. Huye hombre, huye, es lectura pa' espartanos. Nunca olvidaremos las muestras de humanidad. Empatizar con tu enemigo fue un gesto de humildad, de lealtad a tus compas y a la libertad. Solidaridad con los que combatieron la crueldad. Fugarse del infierno es el deber de cualquier preso. Buscaste hasta la muerte el sabor de aquellos besos. Torturas y palizas de los que no saliste ileso. Pienso en ese frío que te devoró los huesos. Soltado lágrimas de odio en orrías. Sombrías nuestras penas, estamos llenos de ira. Pantallas en salones que predican la mentira. Carne de presidio en el punto de mira. Tu ejemplo tatuado en nuestro corazón. Práctica anarquista en su máxima expresión. 17 años aguantando la presión de vivir en prisión y morir en prisión. Depresión, dispersión, dispersión. Vivir engrilletado provoca desolación. Vivir engrilletado provoca desolación. Gracias, José, por mostrar la realidad de lo que sucedió en los zulos del Estado. Tu tristeza expresada con esa claridad deja en evidencia este sistema deshumanizado. Desde Teixeiro hasta Puerto, pasando por Daroca, muestras la agonía y la tristeza que provoca. Jueces apuntan con el dedo y te azotan. Cerdos carceleros como mierda flotan. José Tarrío, crimen de Estado. Una vida aislado pero nunca amedrentado. José Tarrío, crimen de Estado. Fuches asesinado pero no te silenciaron. José Tarrío, crimen de Estado. Una vida aislado pero nunca amedrentado. José Tarrío, crimen de Estado. Fuches asesinado pero no te silenciaron. 13 años sin ti, duros de soportar. Un mundo aquí fuera está difícil de afrontar. A loita de ese povo está a piques de extinguirse. Pican empantallados mas no pueden reducirse. Nos oitenten a Coruña o Cabalo fixo estragos. Moitos e moitas pasaron malos tragos. Ese desarraigo cando te apartan dos teus. Ou cando chega o día que tes que decir adeus. Esto é un homenaxe, adícoche esta poesía. Fuxe o me fuxe do inferno que te asfixia. Fuxe desa xaula que che rouba vida. En nome da anarquía ti deixachesnos un día. Non estás morto, ficas na memoria. Como outros tantos torturados por escoria. Roubaron o teu corpo pero nunca a dignidade. Nin as rexas nin os muros ocultaron a verdade. Mataronte de cárcel con rexas de ferro. Loitar por ti estos anos nunca foi un erro. Adico esto a todos os que sufren o encerro. Pa que presenciemos a venganza e o desterro. Animo e forza pa ti, pastora. Grazas por ser unha nai tan loitadora. Grazas por darnos enerxía inspiradora. Grazas por decir que é a hora de loitar ahora. Claro que lucho por mi hijo. Y lucho por los hijos de los demás, porque yo, mi hijo, me lo han dado con los pies por delante. Y podría estar en mi casa, por lo menos con mi dolor y descansando. No puedo cerrar los ojos, no puedo dormir bien, porque sé que quedan los hijos de otras madres ahí dentro. Y sé que muchos de ellos están pasando lo que ha pasado en este caso. Y claro que estoy aquí luchando. Mientras yo tenga vida, pienso seguir luchando por mi hijo. Porque mi hijo, aunque era un preso, era un ser humano, era una persona y también tenía sus derechos.